na cho nu kwa raji ngo tu kwa nu kwa ne ni ko chi ne ta na we raji ne ma ko na ni ji ki wo ne nu kwa tu chi ga ne si gun da ha ka ni u ga nya yo ho ta ne si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentan Casa Común Madre Tierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en su programa Casa Común Madre Tierra, transmitiendo desde Radio La Ayuda, una producción en el marco de la campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio. Hay saludos al jefe Nebu, que está piloteando la máquina para llevarle esta señal hasta usted. Y sigue allá arriba en la estratosfera nuestro compa el tiburón mágico, controlando el satélite orbital de Radio Tlayuda para asegurar que esta señal llegue lo más lejos posible a través de, les decimos, nuestro satélite orbital. En esta ocasión, pues, tenemos nuevamente un programa tristemente especial debido a los sucesos aquí en Oaxaca particularmente, pero que también han estado ocurriendo en todo el país, a 5 días de la batalla de Nochixtlán, a 5 días de la masacre allá en Nochixtlán. Nos acompañan en cabina nuestra compa Erika Cruz. Hola, buenas tardes, gracias. También, gracias, Arturo, por la invitación. También está Noemí. Sí, hola, buenas tardes, maestra de la 22. Sí, ambas son maestras de la sección 22. Vamos a escuchar la versión de cómo se está viviendo desde el magisterio, cómo están pensando y cuál es la propuesta desde el magisterio ante esta crisis que estamos viviendo. Y también está con nosotros Serín, ella es académica de aquí de Oaxaca. Hola, buenas tardes, y que también quizás a lo mejor me recuerden con Caminos de la Autonomía, que por ahí he estado participando, y pues agradezco la invitación. Una colaboradora ya de Radio Tlayuda. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra charla, que nos pudieran contar, bueno, cómo se sienten las maestras, los maestros de Oaxaca en este momento. ¿Cuál es su imagen de las cosas que están ocurriendo? Bueno, pues comentar que estamos viviendo un momento muy, muy difícil en el país, y pues recientemente en Oaxaca, ¿no? Desde mi sentir, en el contexto magisterial, como profesora de la sección 22, pues es bien sabido que desde el 15 de mayo hemos emprendido una lucha, un paro, en lo que peleamos la reforma educativa. Una reforma que no beneficia al pueblo, que es una reforma que se ha impuesto, en donde pues nunca se les preguntó a los docentes, a los maestros, que somos en cierta forma los que estamos en las aulas, en los salones de los niños, en las comunidades. Entonces, esta lucha que ya lleva varios días y que hoy por hoy sí nos ha causado muchas, hemos visto muchas situaciones, como lo más reciente que ha sido Nochixtlán. Entonces, un poco de eso, de lo que vamos a estar hablando en este programa. ¿Mami? Pues sí, no se deja de sentir dolor, ¿no? Dolor por todo lo acontecido, por la masacre, porque acabaron con vidas humanas, con proyectos, con sueños, con familias, fracturaron familias. Y como maestra es bastante difícil. Yo trabajo cerca de una comunidad donde hay una base militar. Yo soy maestra de hijos de militares, y ciertamente es bastante difícil darte cuenta que ese padre de familia, que es padre de familia de tu grupo, es el que te es el que te apunta, ¿no? Es el que tiene la orden de disparar y acabar con tu vida, con la vida de tus compañeros, con la vida de la gente, con la vida de tu pueblo. Sí, es bastante, en mi caso es bastante doloroso y es bastante difícil de entender. ¿Qué dicen los niños de a los que les das clase, los hijos de esos militares, sobre lo que ha pasado? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo interpretan? Ah, pues desafortunadamente esos del grupo en el que yo trabajo, esos niños vienen con una carga de violencia. Son los más violentos dentro del salón de clases. Entonces, pues me imagino que es lo que observan en casa, que son las palabras que escuchan en casa. Hablo con ellos y de cierto modo me cuestionan a mí porque se habla de tanta paz si el mundo es violento. Pero también ellos me lanzan preguntas y yo les regreso preguntas para que también se las devuelvan a sus papás. Creo que es, a mi manera de ver, esa es una forma de regresarle a ellos parte de esa violencia que ellos ejercen en nosotros. ¿Cómo qué preguntas les haces a tus estudiantes? Tengo una experiencia, hablábamos de la violencia, de la paz, del trabajo que hacen los militares, de lo que deberían hacer, de lo que hacen en realidad. Y uno de los niños me pregunta, oiga maestra, ¿mi papá ha matado a alguien? Y yo no, la verdad no supe decirle sí, no. Y le dije, es que eso no me lo tienes que preguntar a mí. Eso ve y pregúntaselo a él. Y se pregúntaselo tú. Así como me lo preguntas a mí, ve y pregúntale a él si lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Ay, al respecto, a lo mejor quería complementar porque yo he tenido oportunidad de platicar con Noemí cuando me ha comentado esta experiencia de que tiene hijos de militares, y recuerdo mucho lo que ella me decía, es que el niño viene con tantos problemas, de tal comportamiento tan violento, pero ella, a lo largo del tiempo que yo la conozco, me ha dicho cómo este alumno ha aprendido a tener confianza y otra forma de relacionarse gracias a la maestra, gracias a Noemí. Eso también es muy simbólico para mí porque de alguna manera la propaganda, todos los medios de comunicación que ya sabemos que están pagados por el gobierno, hablan siempre mal de los profesores, los tachan de violentos, que han secuestrado al Estado. La imagen que vemos incluso en las telenovelas son muy desagradables. Toda la propaganda, por ejemplo, mediática que hay en los noticieros de las radios que escucha el pueblo, que son las más populares aquí en la ciudad de Oaxaca, hablan siempre mal de ellos y no, la realidad es muchas veces lo contrario. Vienen de familias muy violentas, por lo que ella me ha platicado, y es ahí en la escuela, en el aula, en que ellos vislumbran una luz de relacionarse de una manera distinta. Y para mí eso es bien importante, porque quiere decir que no solamente son números ni cifras que cumplir para los profesores, es como una segunda mamá o un segundo papá, y les están enseñando otra forma de relaciones humanas. Y para mí eso, pues eso es también lo que está de por medio con esta reforma educativa. Que finalmente todos nos convertimos en mercancía en este sistema capitalista neoliberal, y a los maestros los ven como parte de las mercancías, y a los niños también. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría en el futuro si se cambian estas formas de relacionarse profesores y estudiantes y padres de familia y realmente se convierten en lo que quieren que se conviertan? Entonces ese niño pues va a dejar de ser visto con el amor que lo ven a mí y se va a convertir simplemente en una cifra que le sirve al profesor para ser evaluado y poder seguir recibiendo su salario, ¿no? Y pues yo creo que eso pues sería un poco pues para ahondar en la problemática que está no solamente en todo esto que se ha discutido mucho, que si es reforma laboral, que si es reforma educativa, tiene que ver con toda una forma de ser integral, del ser humano, que es lo que se está perdiendo en este momento también. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Nos acompaña aquí en la cabina de Radio Tlayuda en este programa Casa Común, Madre Tierra, nuestro compa Benjamín Plafker. Él trae una rolita de su propia inspiración que se llama No los dejen pasar, a propósito de lo acontecido en Oaxaca en los últimos días. No le cambie, estamos en Casa Común, Madre Tierra. Será la noche oscura, se va a acabar, la tormenta brama, pero no nos vencerá. Compañera, compañero, levanten sus barricadas. Contigo, hombro a hombro, no hace nada. Compañera, compañero, levanten sus barricadas, no los dejen pasar, no los dejen pasar. Hay una guerra, nos toca una lucha, no los dejen pasar, no los dejen pasar, no los dejen pasar. Por sus hijas y sus hijos, no los dejen pasar. Es urgente comprender que estamos viviendo la catástrofe, el deterioro de la vida, porque cada vez que estos proyectos contaminan un río, un bosque, una selva en los territorios de los pueblos, el problema no es solo para quienes los habitamos, sino para todos, porque se atenta contra la vida misma. Soy Guarijío de Sonora, del municipio de Álamo. Ahí pues somos cuatro comunidades o cinco comunidades somos y estamos siendo afectados por la presa Pilares y que nos despojaron de nuestras tierras para construir la presa y eso es lo que es el problema que tenemos ahorita ahí en nuestra comunidad y que pues ahí hay panteones por la orilla del río donde van a quedar los muertos debajo del agua porque pues van a quedar en casas y pues afecta a animales y luego plantas medicinales y sitio arqueológico que cuenta la comunidad. Pues sí, nos avisaron, dijeron que iban a construir la presa, que iban a tener beneficios, que el gobierno les iba a devolver las tierras y pues el gobierno, pues los de la compañía, esos dueños de la presa son los que anduvieron, vinieron uno, hicieron una propuesta y se fueron eso y hicieron un acuerdo y lo desbarataron ellos mismos y así se han ido, pues lo hacen un acuerdo y el que hizo el acuerdo lo corren y meten a otro para que el acuerdo no se lleve a cabo y pues ahí estamos ahorita en la lucha todavía y pues no sé, la presa ya va avanzada ahorita, ya va como a la mitad de su 50% de lo que dicen que no hay dinero pues para porque no les han pagado los bienes de la tierra, como son casas, corrales, todo eso, ¿no? Cercos y todo eso, pues no se ha pagado. Dice el gobierno pues que no hay dinero y que pues el otro gobierno que salió se llevó el dinero y que pues ahorita todavía no hay y así está ahorita la situación. Sí, la presa se sigue construyendo, siguen trabajando, ellos no paran día y noche, tienen dos turnos o tres, no sé cuántos, pero sí. Están trabajando ellos bien. Pues sí, a los asesores que teníamos nosotros los amenazaron y les dijeron que no, que se vinieran de allá, los amenazaron y pues aún sin embargo ahorita todavía andan así pues cuidándose ellos de la amenaza de que nos amenazaron, que no le ayudaron al pueblo guarijío. Porque las afectaciones son para todos. La lucha es de todos. Únete a la campaña. Gracias a Benjamín Plattke, quien se suma a esta tradición de acompañar la lucha con canto, con música, como parte de la propuesta que desde el pueblo va surgiendo frente a la imposición, frente a la barbarie que el gobierno nos busca establecer como norma, esta muerte como forma de gobierno que es típica de la administración actual, no solo en Oaxaca, sino en todo el país. Y durante los últimos años hemos tenido una muestra creciente de esta barbarie, ¿sí? que es la forma que tiene el Estado de Derecho para el gobierno en turno. Seguimos aquí en Cabina en Casa Común, Madre Tierra, con Noemí, con Sarín, con Erika. Y bueno, se dice que, bueno, sabemos que el gobierno es violento, sabemos que mandó a sus policías federales perfectamente armados con armas de grueso calibre, armas largas, automáticas, armas para el asalto, que no son usadas contra los narcos, que no son usadas contra los narcobloqueos, sino para perseguir, para amedrentar, para asesinar a maestros y a pobladores de Nochixtlán, de Viguera, de Hacienda Blanca y también en otros lugares, pero particularmente aquí en Oaxaca. Sin embargo, también se dice que los maestros son violentos, que esta forma de lucha que han tenido los maestros, hay una opinión de gente que desde su posición dice, bueno, también los maestros son violentos, entonces se les necesitaba atacar a los violentos con violencia. ¿Qué piensan ustedes de sus formas de lucha, de las formas de lucha que tiene el magisterio? Bueno, que de alguna manera ha sido una forma de hacer notar la inconformidad, esto de pensar que la reforma educativa no es en beneficio para el pueblo. Seguramente también hemos empleado otras estrategias, pero también pensamos que cuando se hacen esos comentarios es más bien un asunto de violencia mediática, que en donde el poder le está apostando a mirar solamente eso para desprestigiar al gremio, al magisterio, ¿no? Solamente tomando ese frente, ¿no? Cuando en realidad los maestros estamos desde diferentes enfoques, ¿no? De pronto no se habla de cuál es la realidad de un maestro en determinada comunidad, no se habla de cuáles son las necesidades a las cuales se enfrenta un maestro en cualquier lugar en el que vaya a laborar, y como decir esa parte, ¿no? Que a veces es más un asunto de atacar por ahí para ir desprestigiando el movimiento. Porque se les ha desprestigiado, se les ha criminalizado desde los medios comerciales, desde los medios convencionales, ¿no? Se ha ido preparando. En el programa anterior se hablaba cómo desde hace más de un año ya venía calentándose, cocinándose este ataque hacia los maestros, que parece que vienen con todo. A ver, aquí. Perdón. Estamos al aire. Vamos a. Sí, bueno. Sí, aquí estamos en Casa Común, Madre Tierra. Ah, la productora. Ups. Sí. Bueno, ok. Gracias. Sí, les decía, bueno, que se está preparando desde hace un año esta embestida contra la sección 22, contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y particularmente se mencionaba esta película de Panzazo, producida por Mexicanos Primero, conducida por Loret de Mola, donde ya nos anticipaban cuál era el plan del magisterio. Lamentablemente yo me tengo que retirar, acabamos de recibir una llamada de nuestra productora de Casa Común, Madre Tierra, y pues ha recibido algunos reportes de que el público de Radio Tlayuda está un poco fastidiado de mi voz. Dice que ya llevo demasiadas horas aquí al micrófono. Entonces, pues vamos a hacerle caso, porque nosotros, ya saben, nos debemos a nuestro público aquí en Radio Tlayuda. Pues, pero vamos a, yo me retiro, pero vamos a continuar con este programa. Se quedan las compañeras, Erika, Noemí, Sarim, platicando sobre esta situación que vive el magisterio. Con permiso. Pues bien, a lo mejor aprovechando ahorita que comenta esto Arturo, yo voy a dar mi percepción desde como persona común que habita el estado de Oaxaca. Yo creo que los medios le apuestan principalmente a un sector de la población que está concentrado en la ciudad de Oaxaca, que es esta gente más de clase media, que se ha vuelto muy egoísta y como todas las ciudades medianas y grandes del mundo, y donde lo que único que le interesa son pues su beneficio personal. Pero no miran o no ven más allá. Cuando uno vive en Oaxaca y no es oaxaqueño, lo primero uno que se da cuenta es que aquí las cosas son distintas. Aquí todavía persisten las formas comunitarias, las relaciones sociales son muy diferentes en las ciudades grandes, donde ya la gente es egoísta, ni siquiera se tienen 20 años viviendo y no conocen ni siquiera al vecino, ni siquiera se saludan, es más, hasta les molesta, me ha tocado ser testigo que a veces hasta las preferencias sexuales les molestan a veces, o les molesta el perro y esas cosas, ¿no? No, Oaxaca tiene una construcción social muy diferente, y en esta construcción social en las comunidades, en los pueblos de Oaxaca, el profesor tiene un papel fundamental y lo ha tenido a lo largo de la historia de este país, que se ha ido perdiendo, pero que en Oaxaca persiste. Y yo creo que eso es lo que, pues, a lo que no le apostaron, le apostaban a que la gente de las ciudades que tiene carro y que le molesta que le bloqueen una calle o que le cierren el supermercado o la tienda departamental sea la que dé la imagen de que tenían supuestamente secuestrada la ciudad. Pero no, las comunidades se dan cuenta de la realidad con la que trabaja el profesor, en las condiciones que trabaja. A veces los niños van sin comer, la infraestructura en los pueblos a veces es muy mala. Los profesores tienen luego que vivir en la comunidad misma, pertenecen a otra región y se tienen que ir a vivir con la gente de la comunidad. Y obviamente ellos se dan cuenta que a pesar de todo todos los medios de comunicación en contra, pues ellos se dan cuenta de que el profesor es un ser humano y que además es la persona que les puede garantizar de alguna manera lo que se supone que nos debe garantizar el Estado, que es la educación gratuita y laica. Y ellos también se dan cuenta, yo cuando voy a las comunidades de aquí del Estado de Oaxaca, lo primero que me preguntan sobre esto, que ven con mucho peligro esta reforma, porque si de por sí los profesores casi, pues hay poquitos, porque los han ido reduciendo, pues con esta reforma pues ni siquiera escuela ni un profesor van a tener. Entonces yo creo que eso de alguna manera se vio reflejado en Nochistlán, porque a pesar de lo que quisieron, de las mentiras que quisieron decir, la gente que estuvo ahí en Nochistlán fue por su propia voluntad y fue en apoyo del magisterio. Era la población, era el pueblo. Entonces el ataque que sufrió ese fin de semana fue la gente. La prueba está que la mayoría de las personas que fallecieron eran también población civil. Pero también recordemos que muchos de ellos a lo mejor tienen tíos, primos, hermanos, papás, que a lo mejor están dentro del magisterio y también reconocen perfectamente de lo que se trata la problemática. Sí, respondiendo un poco a la pregunta que hizo el compañero que se tuvo que retirar sobre las acciones violentas, el magisterio siempre lanza un pliego petitorio. Nosotros iniciamos con eso, con la entrega del pliego petitorio. Siguieron las marchas y pues realmente sabemos que no hay diálogo de parte del gobierno. Entonces se tuvieron que hacer acciones más fuertes, en este caso los bloqueos, pero que no solamente, más bien que no salen de la dirigencia, sino salen de la asamblea que nosotros como docentes, como maestros, realizamos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Algunos habrán leído en los periódicos donde dice la CENTE con S y la CENTE con C. La CENTE con S es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya está cooptado por el gobierno federal y los gobiernos estatales. Y la CENTE con C es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surge a raíz de la imposición de la ya conocida dirigente Elbester Gordillo, que fue reelecta, pues ustedes ya saben que cada 6 años, porque en su tiempo pues le sirvió al gobierno federal, al gobierno del estado, y al no haber democracia que se pregonaba, entonces los maestros no... Que visualizábamos todo eso, se decide formar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues nos encontramos ligados unos con otros. Y pues como les digo, nuestras acciones surgen desde la base. Y aparte de eso, agregándole un poco a lo que decía la gira compañera, la académica, finalmente los maestros somos pueblo, o sea, no podemos decir no estamos ligados al pueblo si somos pueblo. O sea, yo vengo de una familia, mi papá es campesino, maestro rural, entonces finalmente yo nací en un pueblo, crecí en un pueblo, aprendí en un pueblo, me construí en un pueblo, entonces soy parte del pueblo. Los docentes somos pueblo, más bien dicho, y creo que eso no se puede negar. También el ataque hacia el magisterio ha sido porque muchos de nosotros hemos participado en actividades contra las reformas, no solo la reforma educativa, sino nos hemos manifestado contra la venta de los recursos naturales, estamos parte de grupos en defensa de la tierra. Entonces, finalmente, somos pueblo y como le he dicho, vamos a defender tanto la educación como todo lo que construye nuestro pueblo. Erika. Bien, retomando esto, es un poco esta lectura, ¿no? De que el poder, el gobierno ha querido buscar desde diferentes frentes acabar con esto, con la CENTE, que ha representado como la punta de lanza del despertar de conciencias. La violencia mediática es esta parte de hablar mal del magisterio, de enfocarse solamente en lo que pues ellos le llaman que está mal, ¿no? Y también, retomando lo que pasó en Nochistlán, ¿no? Que fue una forma de aplacar a la gente, de hacerle ver a los demás, de como decirles, bueno, esto les va a pasar, entonces es mejor que se queden callados, sumisos, pero pues creo que les falló. Creo que esta situación, en vez de aplacar al pueblo, los despertó. Hemos visto muestras en diferentes estados, inclusive muestras internacionales. Es esta parte de estar viendo que no fue aplacar, que les falló, ¿no? No nos aplacaron, sino por el contrario, la gente empezó a despertar, a mostrar ese coraje. Porque como bien decía la compañera, las reformas, no solamente la educativa, sino todas las reformas estructurales que el gobierno ha estado implementando, nos vienen a afectar a todos. En ese sentido, hay que remarcarlo muy bien, porque es importante la lucha de los maestros. Como bien lo mencionaba Erika y Noemí, hay una serie de reformas estructurales que de fondo lo que tienen es vender al país. Y como quiera que sea, la resistencia de los profesores representa también la resistencia del pueblo oaxaqueño. No olvidemos que en Oaxaca están varios planes, y lo dijo Peña Nieto, de hecho fue la propaganda mediática que hizo el PRI durante las elecciones pasadas de parte de Murat, en que decía que ahora sí iba a entrar el progreso a Oaxaca, que él sí iba a cumplir que se terminaran las obras. ¿Cuáles son estas obras? No son más que la entrada de las transnacionales, de los proyectos eólicos, del proyecto minero, de las megapresas, el plan transísmico, que es un plan realmente genocida para el estado, es de nuevo saquear o terminar de saquear al estado. Pero obviamente mientras haya resistencias de otro tipo, como la resistencia de los profesores, de los maestros, pues no pueden seguir al siguiente nivel. Entonces, yo creo que para los que sí entendemos lo que está pasando en el estado de Oaxaca y en el país, para nosotros es muy importante la lucha y la resistencia de los maestros, a tal grado que, como decían muy bien, el apoyo internacional, uno de los eslogans que más me ha conmovido es el de Oaxaca resiste, porque de alguna manera en los otros estados donde ya se han impuesto este tipo de proyectos que son de muerte, que son de saqueo de los bienes naturales de este país, ven con esperanza que el pueblo de Oaxaca, que además tiene una tradición de lucha, no es reciente, siempre ha sido histórico. Aquí podemos, la gente que vivimos en Oaxaca, nos damos cuenta de esas resistencias de los pueblos, porque no nada más son los maestros, son los triquis, es el istmo, es los chimalapas, es la mixteca, o sea, son los diferentes pueblos que habitan esta región del país que han estado resistiendo y pues a lo largo de la historia desde la conquista. Y que además es una de las zonas, no olvidemos, donde todavía existen un montón de recursos naturales. Tenemos agua, tenemos minerales, tenemos biodiversidad, la misma cultura oaxaqueña que la venden. Uno puede darse cuenta que bien que se están apropiando del conocimiento de los pueblos originarios de Oaxaca para su comercialización, es parte de todo. Entonces la gente que está consciente, el pueblo que está consciente, pues ve en la lucha del magisterio, pues la lucha simbólica del pueblo, no solo oaxaqueño, sino mexicano. Bueno, retomando un poco esta parte, comentar que lo que pasó en Nochistlán nos hace ver que no solo era el magisterio, ahí estaba el pueblo. Entonces, darnos cuenta que los pueblos están ya despertando, que los pueblos ya se están dando cuenta que no es un asunto solo del magisterio, que este gobierno viene a atacar a todos. Efectivamente, se están metiendo mucho con los recursos naturales, en el istmo con las eólicas, por ejemplo, acá en los valles centrales con Magdalena Teitipá, cuando con las mineras, Cotlán de Morelos, por ejemplo. Y entonces, el pueblo, esta lucha ya no solamente es del magisterio, el pueblo ya se está integrando, el pueblo está despertando. En ese sentido, es ver que las afectaciones están atacando por todos los frentes, y que por eso al gobierno le interesa tanto aplacar a la gente, porque han sido los que han encabezado estas luchas y por eso es que le molesta tanto, ¿no? Un poco para recalcar esa parte. Sí, de hecho es histórica la lucha de los profesores. No olvidemos que pues están los 43, que eran estos jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, y que pues también ha habido todo un proceso de desmantelamiento de este tipo de normales. ¿Por qué? Porque hay una historia de lucha, no olvidemos a Lucio Cabañas, no olvidemos toda la guerrilla que se ha dado incluso aquí en Oaxaca, no olvidemos, por ejemplo, que el preso político Álvaro Sebastián Ramírez es profesor. O sea, es que tiene que ver esta relación entre la lucha social, la justicia para los pueblos de este país, sobre todo de los pueblos indígenas, y esta tradición de lucha y este compromiso real de los profesores. Por eso es muy importante para el gobierno mexicano capitalista neoliberal destruir esa formación, destruir ese vínculo emocional también, político, social, que hay con los maestros normalistas para crear maestros totalmente serviles a las empresas privadas, porque realmente los modelos educativos con los que se proponen hacer toda esta reforma educativa tiene que ver con simplemente capacitar peones y obreros para sus maquiladoras, para sus proyectos mineros, para sus proyectos eólicos, y no tener gente pensante, gente con conciencia social que esté enseñando. De eso se trata la reforma educativa. Y obviamente la forma de aniquilar a un gremio que tiene una tradición de lucha tan importante en este país, pues es otra vez de lo que nos afecta directamente, que es el bolsillo. No en balde lo que nos comentaban igual incluso las compañeras aquí presentes de lo que significa la famosa evaluación, que es quitarle todos sus derechos laborales y además tenerlos en zozobra y que además sean sustituidos por cualquiera que pueda dar clases. Y dadas las condiciones de este país en que muchos de los profesionistas no tienen empleo, obviamente van a entrar a esta bolsa de mercado laboral y sin interés ni la ideología ni el compromiso social que se tiene hacia los pueblos. Obviamente lo van como simplemente ir a cumplir la hora, además con todos estos planes de estudios neoliberales, de competencias y de todos estos rollos que se han inventado para crear lo que yo siempre digo, obreros funcionales al sistema, sea del nivel que sea. Y como académica yo lo veo incluso en todos los programas que se están reestructurando tanto en el Instituto Politécnico Nacional y en la misma UNAM y en las universidades de todo el país. Entonces, pues es que es no nada más decir que son una bola de maestros revoltosos que están secuestrando el Estado, sino más bien profundizar realmente, informarse bien, no hacerle caso a estos medios mentirosos. Ya veíamos los videos del famoso TV Azteca en el que supuestamente fueron secuestrados, que además son los peores reporteros, yo creo que esta gente tiene una larga trayectoria de corrupción en el periodismo, estos periodistas que estuvieron allí en Ochistlán, y que vemos claramente pues que en ningún momento fueron secuestrados, simplemente se les cuestionó y se les pidió que dijeran la verdad. Y lo que pasa es que obviamente eso lo han estado haciendo en el pasado y piensan que les va a seguir funcionando la fórmula de este teatro mediático que se hace desde los medios pues oficiales, que además tienen intereses supercreados. No olvidemos que TV Azteca y Televisa reciben contratos millonarios por publicidad del gobierno y además han sido beneficiados directos de los megaproyectos. TV Azteca tiene un conflicto muy grave en la minera de Sierra de la Laguna en Baja California Sur, porque tiene ya en negocios con mineras, tiene negocios con otro tipo de empresas. Y pues obviamente también se van a repartir el pastel que se están queriendo repartir entre políticos transnacionales y pues estas empresas, ¿no? Estas empresas que están diversificándose, entre comillas, pues sus formas de seguir saqueando el país. Sí, a raíz de todo lo que decías, recuerdo esta parte en la que se ha dicho mucho que viene una zona de desarrollo especial para el sur, incluye Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Entonces ese es el interés del gobierno, ese es el interés. Ciertamente hablábamos de que se necesita un pretexto para militarizar y el pretexto en Oaxaca ha sido el magisterio, pero en realidad vienen por todos los, por todo, así de simple, por todo. Vienen por el agua, vienen por las minas, vienen por el recurso forestal y pues es bien sabido que el sur es el que cuenta con la mayor riqueza a nivel nacional. Y pues además de eso, pues es un negocio finalmente para ellos. Y es un negocio tanto la salud como la educación. Afortunadamente los del sector salud se han dado cuenta y con alegría he visto que ya no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional se han manifestado. Y han empezado igual que nosotros, de manera pacífica. De hecho, todo ha sido pacífico. Quien ha venido a agredir, quien ha venido a lastimar al pueblo ha sido el gobierno. Ahí estaba Peña Nieto. Metieron artillería, se metieron a las calles. Altamente entrenados, policías y militares. Le declaraste la guerra al estado de Oaxaca, exigen su libertad. La orden fue del gobierno, presidente Peña Nieto, que fueran a masacrar. Cualquiera que se levante tienen orden de matar. Se supone que el gobierno está para defendernos. Están matando civiles en Oaxaca, es un infierno. Niños, se acabó la infancia, hay que levantar las armas, tenemos que resistir. Te han forzado a ser un hombre, el gobierno nos ataca, seguro vas a morir. No hay de otra que defendernos, debemos sobrevivir. Han habido varios muertos, nos reporta el noticiero. Por pedir nuevas reformas golpearon a los maestros. Corrupto será el gobierno si no despierta a la gente, por siempre van a sufrir. El estado de Oaxaca ya se ha levantado en armas, ya no pueden permitir. Todos juntos mexicanos tenemos que resistir. Son ellos contra nosotros, el abuso es innombrable. Entreguen a Peña Nieto, es el único culpable. Aviso para el gobierno, esto no es una amenaza, es una declaración. Si disparan armas largas, han declarado la guerra hacia la población. Va a temblar México entero, van a sentir el terror. Nos están haciendo pobres, material y espiritualmente. Y la causa de nuestra pobreza es el capitalismo neoliberalismo y sus leyes de libre mercado. Debemos ser capaces de explicar el problema de forma sencilla y clara, para que cualquiera lo pueda entender. Las reformas estructurales modificaron la estructura del Estado para quitarles el territorio y prosperidad a la gente pobre y dársela todo a los ricos. Pues muchos pensaban ellos que iba a haber mucho trabajo, que iba a haber, pues se decía el gobierno, el presidente de ahí de Álamos, pues se decía que iba a haber mejorías en la vida ahí en el pueblo, que los niños iban a tener juguetes nuevos, pero no se vio nada de eso. Al contrario, llevaron gente de afuera y están trabajando, pero casi todo lo más es pura maquinaria, lo que contratan gente y los tienen un mes y los corren y contratan a otro. Pues le dicen pues que para los tienen a contrato los trabajadores. Y pues no dio resultado como ellos pensaban. La gente, pues los que vendieron sus terrenos, pues el dinero se les acabó, ahorita ya no tienen. Y están pensando que para qué quisimos presas, dicen mucho, pues si no ha habido ayuda, no se ve lo que... Por ejemplo, hay un ejido que se llama Chorijó, ahí le hicieron casa, pero no les pusieron la luz ni el agua, nomás le hicieron el pueblo, ahí está, pero no sirven las casas tampoco, se gotean y todo eso. A los que vendieron, nosotros no vendimos, porque nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la presa. El gobernador de nosotros no firmó. Todos los gobernadores otros sí estuvieron de acuerdo, pero los agarraron de a uno por uno diciéndole, firma, hombre, al cabo que ya firmó el otro gobernador. Y así se los agarraron de a uno por uno, pues, y los hicieron firmar y diciéndole que vos, otros gobernadores, según ellos no les afecta, pero algún día les va a afectar de una forma u otra, les va a afectar, yo sé bien por qué. Porque ahí es de allá donde sus comunidades bajan y todo eso. Cuando haya la inundación del agua, pues no van a poder bajar de ahí. Y pues les afecta de todos modos, de una forma u otra, les está afectando. Y pues yo creo que pues se va a terminar el trabajo, a ver nosotros en qué nos ayudan algún día, el a ver quién, pues ojalá y que estas juntas, todo esto sirva para algo, para que nosotros podamos que nos sirva de algo a nosotros también, pues. Y pues muchos no están de acuerdo con la presa, hay muchos ahorita, nomás que el gobierno agarra a uno y les da dinero y esos son los que tiene él de acuerdo. Y pues hablan eso, dicen que toda la comunidad están pidiendo eso de la presa, pero no, pues ellos, eso lo inventaron ellos, no porque digan que los guarijíos están de acuerdo con la presa, pero nunca han estado de acuerdo. Yo siempre que he estado en las juntas ahí en Mesa Colorada, nunca se han puesto de acuerdo con ellos, a lo contrario, mejor se levanta la gente y se van, no ha habido acuerdos todavía. pero sí, el trabajo sí va avanzando. Las personas que no se organizan, pues pues sí, es importante que se organicen, porque algún día ellos también pueden tener, de una forma u otra, les pueden, tener un problema también ellos, como el que tienen diferentes comunidades. Pues de hecho, pues hay muchos problemas, como el que están las leyes, las leyes que está, las reformas que el gobierno está inventando, todo eso, pues algún día les va a afectar también. Y como la gente nomás vive sin preocuparse, como quien dice, ajeno a las luchas, ajeno, pero algún día se van a ir dando cuenta de qué manera el gobierno los está, se puede decir, los está controlando. Por lo que convocamos a sumarse a esta campaña, a todos los pueblos, comunidades, barrios y colonias que sufren del despojo, a todas y todos aquellos quienes sufren de la destrucción de la madre tierra provocada por los proyectos depredadores mineros, petroleros, forestales o que hacen del agua una mercancía. Llamamos a todos y a todas aquellas que luchan en contra de los agrotóxicos, los monocultivos y tratan de preservar nuestras semillas, a todas aquellas comunidades que son avasalladas por megaproyectos energéticos, hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, gasoductos y de infraestructura, autopistas, aeropuertos, trenes. A todos los barrios y colonias que en las ciudades resisten la imposición de grandes avenidas, megacentros comerciales, transporte masivo, desarrollos urbanos y basureros. Llamamos a todos y a todos quienes luchan en contra del intento de volver mercancía a las playas, a los manglares, a los lagos y los bosques, o las áreas naturales protegidas. Les llamamos con urgencia a ser parte de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Únete a la campaña. Platicando con compañeros, en Nochislán utilizaron armas de guerra, se utilizaron helicópteros que se han utilizado en la guerra, que Estados Unidos utilizó en la guerra contra Irak. Ese tipo de armamento se ha utilizado. Se encontraron granadas en las carreteras, o sea, se llegó a utilizar granadas para desalojar o para lastimar a la sociedad, para lastimar al pueblo. Se llegaron a encontrar solamente casquillos de balas que solamente están permitidos utilizarse en caso de guerra. Entonces, ellos son los que vienen a hacer la guerra contra el pueblo. Y en contraste, ya platicando las experiencias que vivimos aquí en Oaxaca, era evidente la solidaridad de la gente. O sea, cuando empezaron a decir que ya habían logrado pasar Nochistlán, no solamente fue Nochistlán, los pueblos que seguían, Huitzo y Télix, también fueron a poner barricadas. Pues obviamente son pueblos pequeños, obviamente también. Y cuando dijeron que ya iban a entrar a la ciudad de Oaxaca, en Hacienda Blanca, la gente, la verdad es que los testigos, o sea, la gente que estuvo ahí, te decía, es que era barricada tras barricada y nada más se veía cómo bajaba la gente de los alrededores. Hay que mencionar que en la entrada de Oaxaca, viniendo de la carretera de Nochistlán, toda esa zona son colonias de gente que ha migrado obligadamente en este estado. La ciudad de Oaxaca ha crecido exponencialmente en años recientes porque ha sido expulsada literalmente de sus comunidades por la violencia y por todos estos procesos que han hecho de corromper y de desmembrar el sentido comunitario. Y pues obviamente no solamente es la reforma, sino ha habido otras cosas que les han estado orillando a la gente a salir de sus comunidades y refugiarse en la ciudad. y por eso ha crecido tanto, y toda esa gente de esas colonias es la que estuvo ahí. O sea, realmente uno podía ver igual, yo me he dado mis vueltas alrededor del Zócalo, donde está el plantón de los profesores, y yo veo la solidaridad de la gente, les lleva comida. O sea, los comerciantes luego se quejan, pero hasta ellos han salido beneficiados. Seamos honestos, yo lo he podido percibir. Y luego también he visto cómo ha sido toda esta propaganda mediática en contra de ellos, incluso hasta en sus celulares. Empezaron a llegar rumores y uno se daba cuenta que eran falsos. Era para estarlos teniendo en un estado de terror y para desestimar la lucha y para que la gente se cansara o se rindiera o asustarla. Fácilmente se podían detectar un montón de policías no uniformados, disque disfrazados de civil. Y además quiero comentarles que a partir de que entraron la gendarmería, en esta ciudad se ha incrementado la violencia, los asaltos, las agresiones a las mujeres. Entonces, ¿quién es realmente el violento? ¿Quién es el que realmente ha secuestrado a la ciudad de Oaxaca? Para mí, el principal secuestrador de la ciudad de Oaxaca y del estado de Oaxaca ha sido el propio estado, a través de sus policías, de su gendarmería y de toda esta gente foránea que ni siquiera tiene vínculos, ni siquiera entiende. Muchos de ellos son del norte del país, que no entienden las dinámicas culturales y sociales de este estado. Sí, hablando parte de lo que decía Patty, me hace pensar en la comunalidad. La comunalidad es la forma de vida de las comunidades originarias, entonces creo que existe mucha comunidad, mucha comunalidad. Parte de eso, quiero relacionarlo con lo que se retoma en la propuesta por parte del magisterio. Nosotros, como maestros, como conocedores de la realidad de Oaxaca, tenemos nuestra propuesta educativa. Es el PTEO, Plan para la Transformación de la Educación en el Estado de Oaxaca, en el que se retoman todos estos elementos de las comunidades, todos los saberes de las comunidades, todas las artesanías, toda esa relación que hay entre las comunidades. Y esa ha sido también parte de lo que ha querido quebrantar el gobierno estatal. Meter violencia para que entre nosotros nos dejemos de mirar, nos dejemos de apoyar, nos dejemos de sentir. Pero creo que esto rebasa, o sea, finalmente somos oaxaqueños, llevamos resistiendo, como tú ya lo dijiste, 500 años, vinieron los españoles a querernos conquistar. Quizás una parte sí nos conquistaron, pero finalmente existe ese lazo de unidad, de hermandad, que no nos han podido quitar. Y como ya lo dije, finalmente somos pueblo, tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos papás. Entonces, somos parte de esa comunidad, somos parte de esa comunalidad. Bien, retomando esto, efectivamente, la sección 22 tiene una propuesta, que es el PTEO, y que tiene como referente el área comunal. Es decir, empezar a ver o regresarnos, bueno, no regresarnos, sino entender que los pueblos tienen mucho que enseñarnos, que los pueblos tienen toda una cultura de muchos años atrás en los cuales nosotros podemos aprender cosas, que es lo que el Estado nos ha omitido o nos ha manejado, que gracias a la escuela que él implementa es como vamos a aprender, y que todo lo que nosotros tenemos que aprender tiene que venir de fuera, cuando en el estado de Oaxaca, en los diferentes pueblos, hay muchísimas cosas que aprender. Hace rato comentaba mi compañera el asunto de la solidaridad, efectivamente. Hoy, por ejemplo, en Juchitán, a mí me sorprende la magnitud de la ayuda que se está dando allá. Tengo familia muy cercana allá y me comentan que el plantón en el Canal 33 es una cosa de la mayor parte de la ciudad de Juchitán. Hay una señora que vende clayudas ahí en la séptima sección y se puso a hacer unas 300 clayudas y llevó al plantón. Eso por poner un ejemplo. Entonces, esto es como para reflexionar y ver que nosotros, que los pueblos, están acostumbrados a compartir, a ayudarnos entre todos, a unirnos como pueblo, cosa que el sistema no nos ha enseñado, porque el sistema nos ha enseñado a competir y no a compartir. Entonces, como referente, ¿no?, que el PTEO, eso es lo que quiere hacer, rescatar los conocimientos de los pueblos, el área comunal, para empezar a mirar desde ahí la educación. Sí, creo también eso es una oportunidad incluso para replantearse el mismo magisterio, el camino que había estado tomando, porque estas reformas no son de ayer a hoy. Resulta que este modelo de educación, estas reformas educativas, no se implementaron hace poquito, sino ya tienen mucho tiempo. Incluso recordemos que desde que estaba Fox en la presidencia, estas reformas querían entrar muy parecido a lo que se le decía el modelo chileno de educación, que va encaminado en ver a la educación simplemente como una oportunidad de negocio y adelgazar al Estado y volver y estar en, pues digamos, en la mercancía, en la bolsa y todo esto, lo que es la educación. La prueba está que se hace el análisis muy profundo por qué se implementan estas medidas. Y no olvidemos que estas medidas son por recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que lo que hacen es, a través de este dinero que se le da a los gobiernos, se especula incluso en las casas de bolsa, así como se hacen con los bonos de carbono, también se hacen bonos educativos. Por ahí ya salió un reportaje muy interesante de algunos compañeros periodistas en el que analizan de entrada quienes se han beneficiado de la entrada de esta reforma. Obviamente el dinero entra a los bancos, el Bancomer es uno de los bancos que se ha beneficiado y se ha empezado a especular en las casas de bolsa estos bonos y por eso está esta cerrazón del gobierno federal. Y por eso estas palabras de Nuño de que la reforma se tiene que hacer porque se tiene que hacer, porque hay en juego muchos intereses. Debemos preguntarles quiénes han comprado acciones para esta en este río revuelto, como se dice vulgarmente, ganancia de pescadores, quiénes de los políticos han recibido prebendas o cuál es el interés de fondo, aparte de que pues es un negocio, por un lado, ¿no? Y por otro lado es dejar desamparadas a las comunidades pequeñas porque no les interesa que haya formación académica. Les interesa que sean ignorantes para que sigan las reglas del juego que tienen los poderosos. Por ahí vemos claramente el tono despectivo con que señalan para estos indios no necesitan educación. O sea, eso lo dicen los políticos, como Ceballos o los que se nos ocurran, o sea, la élite política así habla del pueblo, particularmente de los pueblos indígenas. Entonces, pues no les interesa que se eduquen, al contrario, les interesa que no se eduque la gente, que no conozca, que no tenga ningún conocimiento, o que el conocimiento que tenga solo les sirva para sus intereses de convertirlos en obreros en fábricas, de ser maquiladores en sus maquiladoras, ¿no? Y pues esto es lo que hay de fondo, o sea que no nada más es decir un grupo de maestros secuestran la ciudad, es que los maestros no quieren perder sus privilegios, no son privilegios, son derechos laborales que le ha costado al magisterio. No olvidemos las represiones desde los años 50, 60, 70 y que tiene que ver también con estas nuevas formas de economía neoliberal que se han impuesto en nuestros países. Sí, creo que, Pati, bueno, aquí la compañera tocó un tema muy importante que es desarraigar. Desarraigarnos de nuestras comunidades, desarraigarnos de nuestras costumbres, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de ver el mundo. Porque aquí también entra, dentro de esta reforma educativa, entra esa parte de ver el mundo, o sea, ver a la naturaleza como mercancía, a eso que vas a poder comprar y vender. Entonces, finalmente nosotros, los pueblos originarios, no lo vemos así. Para nosotros es la dadora de vida, en la que nos alimenta. Por eso también entran las comunidades en la lucha, porque se dan cuenta de todo esto, que finalmente el objetivo principal de la reforma educativa y de todas las reformas educativas, ya lo dijeron, es mercantilizar y comercializar todo. Y creo que también hay que sacar lo bueno de esto. Hace unos minutos leía yo la gran noticia de que el pueblo de Nochixtlán acaba de expulsar a los partidos políticos de la forma de gobierno, y creo que eso es algo que tenemos que celebrarlo. La comunidad de Nochixtlán acaba de decidir tomar ellos su propio gobierno, decidir ellos quién los gobierna, y no sé, eso a mí me causa una felicidad y me da mucha esperanza, porque también hemos visto cómo las regiones, las 8 regiones en las que se divide Oaxaca, se han hermanado, se han conjuntado, han salido todos en apoyo al magisterio, porque finalmente, como lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, nosotros también somos pueblo. Y pues creo que la lucha va a seguir, vamos a seguir luchando, vamos a seguir dando batalla en las calles, en las casas, en la vida y en las escuelas. Sí, como decía Gustavo Esteva en su columna el lunes, la batalla apenas comienza. Claro que sí, la batalla apenas comienza. Bueno, un poquito para igual no tocar esta parte del desarraigo. Efectivamente, ¿no? La reforma también plantea una parte en donde dice que debe existir determinado número de estudiantes, y si no, entonces no hay escuela, ¿no? Pero que pueden ir a la comunidad vecina y hasta se les va a dar el transporte gratuito, ¿no? Pero esto tiene intención, es decir, vamos a empezar a sacar a los estudiantes de sus comunidades, vamos a alejarlos para que ellos pierdan esa conexión, y así el día en que nosotros querramos entrar, pues no haya nadie que lo defienda, ¿no? Ellos no, ya no hayan vivido ahí, entonces no entiendan bien esta relación con la comunidad, y pues sea más fácil entrar. Bueno, pues yo creo que ya estamos casi finalizando. Lástima que se nos fue el locutor estrella aquí, Arturo, que es el que le pone aquí como mucha sazón al ambiente. Pero no sé si quisieran decir algún comentario final, un mensaje en particular a nuestros radioescuchas. El decir que no solamente son los maestros, yo creo que habemos un gran sector de la población que estamos con ustedes desde nuestro frente. A veces uno no sabe mucho qué puede hacer o no qué puede hacer. Yo creo que el demostrarles la solidaridad, sobre todo en estos tiempos difíciles, continuar difundiendo la verdad, que ya basta de mentiras, sugerirles que no vean telecomercial, ya no tienen ni sentido. O sea, ellos van a siempre estar del lado de los poderosos porque ganan dinero, ganan mucho dinero, ganan millones de pesos por decir las mentiras que dicen. Y yo creo que una de las formas también en nuestros lugares, en nuestros hogares, de solidarizarnos es dejar de creer las mentiras, buscar medios alternativos. Hay muchos medios libres. Aquí tenemos, por ejemplo, la radio Tlayuda, que es una de las opciones que tiene. Así muchas radios independientes que se solidarizan, muchos periodistas independientes que incluso han arriesgado la vida. Pues ya vimos un periodista que fue asesinado en el Istmo, y así muchos más que incluso han sido amenazados por estar diciendo la verdad. Grupos, organizaciones civiles que han estado, las vimos presentes ahí en apoyo. Ahora vemos el sector salud que también se está uniendo desde sus trincheras, apoyen y difundan lo más que puedan la verdadera lucha de la que está aquí, que no nada más es por los profesores, no nada más es por los maestros, es por el pueblo, es por este país, para que no termine de hundirse el barco, como se dice vulgarmente, y la oportunidad de hacer las cosas diferentes y tener realmente el mundo que queremos tener. O sea, es parte de lo que me gustaría decir, Erika. Bien, igual para terminar, me gustaría retomar una frase que le escuché a Gustavo Esteva el miércoles, en donde comentaba que tenemos que soñar. Y yo le agregaría en ese soñar, actuar, porque pues estamos en una pesadilla, y la pesadilla está horrible. Y entonces, como reconocer esa parte. Pues igual soñar, actuar y construir, ¿no? Es ir construyendo. Creo que eso es lo que nos va a fortalecer a todos, construir. Pues como lo dije, finalmente esto no termina aquí, vamos a tener que seguir dando batalla, en todos los frentes, como lo dice los hermanos zapatistas, en luchar por un mundo donde quepan muchos mundos, y cada uno desde sus tiempos, sus espacios, y pues pedirles esta parte de difundir, y no dejar de mirar, no dejar de ver a Oaxaca. Oaxaca es solo un ejemplo de todo lo que puede suceder en la República Mexicana. Ya se decía que los 43 es una acción del Estado, pero en la clandestinidad. Oaxaca nos sirvió, más bien Oaxaca Nochixtlán nos sirvió para darnos cuenta que en la clandestinidad o en la claridad, la violencia que ejerce el Estado sobre los pueblos. Y pues eso, difundir, que llegue a todos los rincones del mundo, que todos los rincones del mundo también se sientan fortalecidos, y de empezar a unir todas esas luchas que se dan en Irak, esas luchas que se dan en Chiapas, esas luchas que se dan en el norte, porque al final de cuentas todos somos humanos, todos somos hermanos, y pues nos necesitamos todos para seguir construyendo ese mundo que queremos. Bueno, pues yo creo que ya estamos ya en el fin del programa. Pues nada más agradecerles. Yo soy así como agregada cultural de Caminos de la Autonomía, pero aquí estamos también compartiendo con ustedes en la Casa Común Madre Tierra, en este espacio que sé precisamente el tema de fondo es: vamos a defender a la Madre Tierra con todo lo que se viene. Y obviamente la lucha magisterial está incluida en la defensa de la Madre Tierra, es también un bastión, como decían pues los compañeros zapatistas, es una cabeza más de la hidra, esto de quitarnos las formas de aprendizaje, también es la oportunidad de los pueblos a retomar su conocimiento ancestral, esto de que el pueblo es el que manda y el gobierno es el que obedece. A mí me da mucho gusto que son las oportunidades que se da el pueblo de recordar, porque siempre he estado ahí, que ellos eran los que decidían cómo debía hacer las cosas en sus territorios. Y pues, pues aquí seguimos adelante, y obviamente que los invitamos a que sigan escuchando aquí la Radio Tlayuda, que es el espacio alternativo en el que se pueden escuchar las voces del pueblo, no las mentiras que dicen los medios de paga. Y pues agradecerles que nos hayan escuchado, y ahí estén al pendiente, porque como se dice por ahí, esto está comenzando y no hay que rendirse ni claudicar, hay que continuar la lucha. Bueno, pues buenas tardes Erika, buenas tardes Noemí. Y buenas tardes aquí a los controles, Nebu, que siempre es el que nos está echando la mano en esto de la transmisión. Pues, buenas tardes. Nuestro nuevo regímeno, tu cuándo ande, ni algo sin ego. Ya na we raji ne ma kwe na ni riki ngone no kwa tuji ga si gunda ga ni nga nya ho ta si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio presentaron Casa Común Madre Tierra.